es un nido de ratas. Aquel que llega se queda, no tienen libertades. Tengo que salir de aquí, de este maldito lugar. ¿Quién ya te lo dijo? Cuando habrás de realmente escuchar y en silencio camino. Tengo que salir de aquí, de este maldito lugar.